Noticiero al Instante, periodismo online con Héctor Polo. Este es el sistema informativo de su noticiero al instante, correspondiente al viernes 10 de agosto del año 2007. Soy Héctor Polo y esta es la información. Información regional. La presidenta del Partido Acción Nacional en Ensenada rechazó que el ayuntamiento se haya coordinado con el organismo para acarrear panistas en las elecciones del pasado 5 de agosto. Lo refirió en torno a la denuncia de los voluntarios e integrantes de la Alianza para que Vivas Mejor, quienes presentaron fotografías de personas vestidas con camisas azules y supuestas listas de ciudadanos que usaron el día de las elecciones locales. Continuando con la información regional, ejecutan a una persona en Tijuana. Una vez más, a plena luz del día y sobre la vía rápida poniente de Tijuana, se registró otra ejecución. Ahora fue a un costado de los juzgados civiles, donde un joven de entre 25 y 30 años de edad fue baleado con 4 tiros por la espalda, mientras era arrojado de un vehículo en marcha. Las autoridades ministeriales investigan este nuevo incidente. Información nacional. Confía el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, en que no se repita el escenario que se vivió en septiembre y diciembre una vez que el presidente Calderón presente su informe. Luego de que las primeras horas de este jueves llegaran a San Lázaro el primer contingente de elementos de la Policía Federal Preventiva, Gamboa pidió a la presidenta de la mesa directiva, María Elena Álvarez Bernal, a no exagerar en el tema de la seguridad en el recinto legislativo. En más información nacional, absuelven a Carlos Ahumada por el asunto de los famosos videoescándalos. Determina la Sala Penal 6 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmar el auto de libertad a favor del empresario absolviéndolo del delito de promoción de conductas ilícitas. El abogado defensor de Ahumada confirmó que su cliente aún continúa en Argentina. Información internacional. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos mató a tiros a un supuesto contrabandista de indocumentados en la cerca que separa El Paso, Texas, de la localidad mexicana de Ciudad Juárez, dijeron autoridades locales. José Alejandro Ortiz Castillo, de 23 años, y quien había sido detenido en 28 ocasiones por cruzar la frontera desde 1999, falleció en territorio mexicano poco después del tiroteo ocurrido la noche del miércoles. Información deportiva. Logra mexicano primer rescate en Grandes Ligas. El lanzador mexicano Oscar Villarreal se apuntó esta tarde su primer salvamento de la campaña 2007 del béisbol de las Grandes Ligas, al conservar el título de su equipo, Bravos de Atlanta, por 7-6 sobre los Mets de Nueva York. Espectáculos. Los Tigres del Norte enfrentarán una millonaria demanda interpuesta por el compositor ponciano Raimundo Barrios Acosta, quien asegura que el grupo mutiló y plagió su tema La Guía, que ahora se llama La Parra. El compositor de 84 años de edad explicó que lo único que desea es que los Tigres del Norte lo reconozcan como el verdadero creador del tema y le den las regalías correspondientes por su obra. www.noticiero.2ya.com. Correo electrónico noticiero2ya@hotmail.com. Hasta aquí la información.